En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. La Retro 789 por La Box. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Box. La Retro por La Box. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Box. DJ Scooby. Me traen recuerdos de aquel amor.

Estás escuchando La Retro 789. El mejor pop del mundo está en La Retro 789. No te encontré en el parque, en la plaza, en el cine. Yo te busqué. Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma. Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti. 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Buenas, ¿cómo andan? Soy Nacho Normal. Quería decirles que es un excelente programa, me estoy escuchando, haciendo el aguante acá, saliendo del laburo recién, escuchando la Vox, escuchando la mejor radio de todas. Los acompaño siempre en este programa que hacen, que me encanta. Estoy ahora esperando el bondi para llegar a casa, está tardando una eternidad, la verdad que no sé si se dará par o no, pero parece que no hay bondi para la línea que yo tomo. Estoy así 30 minutos, 35 minutos sentado acá en el aparador, les digo, cantando el calor mal. Quería decir, es un excelente programa. Mi nombre es Nacho, de online. Mis últimos tres de DNI son 712. Quiero participar por las cajas navideñas, por favor, hágame ganar, porque necesito las cajas navideñas porque no tengo nada para las fiestas. Excelente programa nuevamente y saludos a toda la gente de la Vox, hermosa radio. Saludos, Nacho de Hernández. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 32.4. Recién llegué y ya empecé a bailar. Terrible. Aparte, hoy es el gran sorteo de los premios espectaculares. Tenía ganas de faltar hoy, pero dije no. No lo voy a dejar en banda a toda la audiencia de la Retro y de Rock and Blues, que martes y jueves siempre nos están acompañando, disfrutando de nuestra buena música y de nuestra buena onda. Americanos en castellano, americanos clásicos, americano rock. Todo para que empieces y no pares de bailar. Me imagino que estabas esperando el martes, 16 horas, para escuchar buena música y para ver si te podés ganar los espectaculares premios que hoy la Retro y Rock and Blues te regalan al final del programa. Así que apurate, comunicate al 11-6400-7047, línea habilitada. Deja tus tres últimos números del DNI y te puedes hacer acreedor de los espectaculares premios. 4 cajas navideñas, 2 para Navidad y 2 para Año Nuevo. También tenemos los famosos y los bien ponderados choris de Luna. ¡Vamos, Luna! Y también tenemos la famosa Volkswagen de 3 litros de vino tinto Malbec. Cordero vestido de lobo. Para bajar los choris, loco, porque son riquísimos. Aparte de chuparte los dedos, también son un poco picantitos y te van a agarrar una sed impresionante. Te vas a atragantar con los choris. Te vas a atragantar con los choris y vas a tener que bajarlo con algo, ¿eh? Así que, qué mejor que un cordero vestido de lobo. La Bass Bog de 3 litros con un dosificador ahí para que lo pongas en la mesa. Una presentación espectacular. para que lo disfrutes con tus amigos o tu familia en las fiestas o previa a la gira del fin de... Una ronda de luces y un abrazo sincero. Y el eco de la canción lleva el buen humor. Porque cuando los choris de luna aparecen, la Navidad se vuelve un festín de sabor. ¡Esa! Che, ¿no habrá tomado algo la chica antes de los choris? Bien ahí, ¿eh? Grande los choris de luna. Mirá lo que generan, ¿eh? En la audiencia. Juan Luna está muy preocupado. Y te acompañamos como siempre en la conducción y producción. Quien te habla, Gustavo Araya, en operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Y acá estamos con clima de americano, luces bajas, luces audio rítmica, para que empieces y no pares de bailar. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda. Y como ya sabes, los premios espectaculares que la Retro y Rock and Blues te regalan por el simple hecho de estar ahí, por el simple hecho de acompañarnos y disfrutar de toda nuestra buena onda y de toda nuestra buena música. Para que empieces y no pares de bailar. Entonces llegó el momento esperado de decirte mi amor, ya no te amo. Me duele en el alma decir estas cosas, que ya no te quiero, que estoy ya cansado. Navidades a todos nosotros, la audiencia de La Retro y La Rock and Blues, y un abrazo grande a Daniel y Gustavo, los mentores de estos dos programas buenísimos, y los quiero mucho, el tío Pedro. Perdona si te amo y no, perdona si... Bueno, bueno, a ver si llevamos resumiendo, redondeando con la música y vamos a lo que nos compete, que es el sorteo del copete. Nacho, anda a robar los caminos. Gustavo, también Gustavo, qué linda música, papá, cómo se escucha, papá, mirá, prendí, mirá, qué grande, papá. Gustavo, mucho calor acá. Lo que quiero decirles a ustedes, tanto a vos, a Damián y a toda tu querida audiencia, que tengan una linda Navidad en familia, lo más tranquilo posible. Y bueno, intentemos pasarlo todo lindo. Y escuchándole a ustedes, haciendo el aguante como tiene que ser, hasta las 18 horas acá plantado, escuchando todas las mejores músicas y la buena onda, papá. Dale, Gustavo, le mando un abrazo para Damián, para vos. Y bueno, ¿quién es Edgardo de Quilmes, 323, papá? Gracias, muchas gracias. Paro de bailar. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música. Acá en la 102.9 FM Box. Disfrutando lo mejor de los 70, 80 y 90. Música disco, ítalo disco, americanos en castellano, en portugués, en italiano. En retro cachengue, dance de los 90, dance de los 80. Latinos, remix y rock and roll. Todo eso los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Correcto. Y estamos en vísperas de la Navidad, que es mucho más que una fecha en el calendario. Es un ritual de luces encendidas en medio del año que se apaga. Es el abrazo que se repite, la mesa que se agranda, la memoria que se vuelve presente. Es el perfume a pan dulce a infancia, el sonido de los brindis y de los villancicos que, aunque desafinados, suenan a hogar. En cada rincón del mundo la Navidad se reinventa, con nieve o con calor, con árbol o con pesebre, con regalos o con silencios compartidos. Pero siempre con la esperanza como estrella guía, porque en el fondo, Navidad es eso, una excusa luminosa para volver a creer y para volver a empezar. Y seguimos en las vísperas de la Navidad, acá en la Retro 789. Como hace tanto tiempo que estamos en esta genial casa, loco, ¿eh? La 102.9 FM Box. Hace 3 o 4 años, no sé cuánto tiempo, ya me olvidé. Pero lo suficiente, lo bastante para que la gente nos conociera y se adaptara a nuestra música y a nuestra buena onda. Pasaron ya de las 4 de la tarde, estamos transitando nuestra segunda media hora de la Retro 789 en la Box. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. ¿Cómo están? Bueno, más allá de las subidas y las bajadas y el año difícil, algunos tuvieron algunos tropezones, pero bueno, acá quería decirles que les mando un abrazo gigante. ¿Ya hicieron el sorteo? Yo siempre colgada, siempre colgada. Bueno, gracias, gracias por todo durante todo el año. Así que bueno, felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos, para la radio, para los oyentes, besos, besos. 4. Gracias, gracias, gracias, Gus. Que tengas una muy buena Navidad. Gracias por la música, por el humor, por no pares de bailar. ¡Chao! Gustavo, acá estamos, Alicia de Ramla, aguantando el calor, escuchando esa buena música. Ayer pasé por ahí, pero no era tu horario, no te pude conocer. Y caminé como 20 cuadras, me había perdido. Bueno, ya te conoceré. Un besito, que pasen lindas fiestas, todo el equipo. Muchas gracias por la música. Un abrazo. Número de documento 232. Solo mía. De haberte dejado marchar. Dejándome la herida. Pero es tarde para arrepentirse. Hola, hola, Mónica de Quilmes. Mi número de documento es 400. Estoy esperando que me pase a buscar el remo y me voy a conocer a mi bisnieta Laia y quisiera participar por el sorteo. Gracias, Mónica. Voy a conocer a mi bisnieta. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Palabras y mucha, pero mucha buena música acá en la 102.9 FM Box en la Retro 789, como todos los martes de 16 a 18 horas, para que no pares de bailar. Y saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, Concesionaria Ford Sarandí. A la gente de Chevrolet Adrogué. A la gente de EPA 705. A la gente de PK Car Wash. A la gente de Musiquín Quilmes. Al señor Daniel Traversa. A Lidia Cabrera, locutora nacional de Canal 26. Y a todos nuestros oyentes que siempre están presentes todos los martes y los jueves acá en la 102.9 FM Box. Y te recordamos que hoy es el gran sorteo. Hoy se van dos cajas navideñas. Y también veremos si se van los choris de luna o lo dejamos para Año Nuevo, ¿eh? Y cada caja, escucha bien, contiene un pan dulce de medio kilo, papá, un budín también de 200 gramos, un mantecol, un turrón, loco, de maní, riquísimo, garrapiñadas, una sidra y un vino tinto y productos Bonafide. Todo eso en las cuatro cajas. ¡Y me emociono! Para que pases unas fiestas como tiene que ser, con tu familia, con los que te quieren. Así que dale, comunicate al 1164007047, línea habilitada, la línea de los premios, acá en la 102.9 FM Box, la línea de los premios de la Retro 789. Las sirenas de Ulises me encadena, y es hermoso y pertenece en este milagro. En la tarde estamos más relajados. Sentila con nosotros. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. La tarde suena bien. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789. La Retro 789. Un pasado musical. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Buenos Aires. Vos seguís una onda. Sí. Love. Hola Gustavo, felicidades para mañana. Y también voy a participar, Sí, mi nombre es Mónica, mi DNI 458. Vamos a ver qué pasa. Y entramos ya en nuestra segunda hora de la Retro 789. Pasa volando el tiempo, Cuando uno la pasa bien, es increíble cómo pasa todo muy rápido. Muy efímera la cosa, Bueno, y vamos con las efemérides. Acá en la Retro 789. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la música? La historia de la música celebra nacimientos, lanzamientos y despedidas que dejaron huella en distintos géneros. Por ejemplo, en el año 1964 nace Eddie Vedder. Es el vocalista de Pearl Jam, una de las voces más emblemáticas del grunge. Su estilo crudo y emocional marcó a toda una generación. También en el año 1956 nace Dave Murray, guitarrista británico y miembro fundador de Iron Maiden. Su estilo melódico y veloz es clave en el sonido de la banda. Y en el año 1967, The Rolling Stones lanza el sencillo She's a Rainbow en los Estados Unidos. Parte del álbum Their Satanic Majestic Request. Es uno de los temas más psicodélicos del grupo. No paro de bailar, Y bueno, y las pérdidas. En el año 1951, Enrique Santos Discépolo muere en Buenos Aires, el autor de tangos inmortales y memorables como Cambalache, Gira Gira y Uno. Su obra es considerada fundamental en la historia del tango argentino. No paro de bailar. Te recuerdo que ese gran sorteo, el sorteo navideño acá en la Retro 789. Y también te recuerdo que se repite el próximo sábado de 21 a 30 horas a 23:30 horas. Acá en la 102.9 FM Box, por si te lo perdiste, podés disfrutar de la buena música y de la buena onda el próximo sábado acá en la 102.9 FM Box. Quizás haciendo la previa, loco, para salir de gira, Muy buena música. Y si te ganás los choris de luna y la voz pack de 3 litros, cordero vestido de lobo, tinto Malbec, espectacular, la vas a pasar mucho mejor. Así que dale, comunicate al 1164-007047, línea habilitada. Deja tus tres últimos números del DNI y te vas a poder hacer acreedor de estos espectaculares premios. Y también acordate que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Te estamos acompañando, como siempre, en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Y al 1164-007047, línea habilitada, ustedes, nosotros y toda la buena onda. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música para que empieces y no pares de bailar. Yeah. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Hola Gustavo, hola Dami. Quería saludarlos y desearles para mañana muy feliz Navidad y que la pasen lindo junto a su familia. Y bueno, un saludo para todos los oyentes también. Y les dejo mis números para participar del sorteo. 977. Un beso grande y abrazo para todos. Soy Aldana de Ranelash. Gracias. Muchas gracias. Los choris de luna, rugientes al sol, Gustavo los anuncia en la Radio Box. Con un ritmo de pan rock y unos temas metaleros, el público espera con ansias el sorteo. Dale, Gustavo, la estás haciendo más larga. Por favor, queremos festejar con esos choris, unos vinitos también, podría ser, ¿por qué no? Bueno, nada. Soy Vane de Quilmes, te escuchamos siempre y los mensajes estos son para poner un poco más de onda al programa que ya tiene toda. Gracias, muchas gracias. Estás escuchando La Retro 789. Kosciuszko Kid, Kosciuszko Lady, Akihabara, Kevin Kane, Moss, La Luna y... ¡Son amigos y demás! Que garpa ahí es tu voz, papá, diría Gerardo, ¿no? El simpático. Adelante, no va. Yeah. 14 de las 5 de la tarde, la temperatura sigue igual, 32.4. Y seguimos bailando lo mejor del Italo Disco acá en la 102.9 FM Box en vísperas de la Navidad, che. ¡Feliz Navidad para todos! Y vamos a hablar de la noche de los shoppings, que nos involucra a todos, porque todos vamos a ir corriendo a los shoppings a comprar, a ver qué hay, loco, que nos depara el destino esta noche, aparte de los bolsillos vacíos, ¿no? El grupo IRSA confirmó la realización de la noche de los shoppings 2025 para este martes 23 de diciembre. La firma dispuso que 15 establecimientos en todo el país operen en horarios especiales para facilitar las compras previas a la Navidad. Los locales extienden su atención hasta las 4 de la madrugada, con una programación que incluye múltiples experiencias y oportunidades de ahorro. La nómina de los predios que integran esta iniciativa abarca distintos puntos del territorio nacional. Abasto Shopping, Alcorta Shopping, Alto Avellaneda, Alto Comahue, Alto Noa, Alto Palermo, Córdoba Shopping, Distrito Arcos, Dos Baires Shopping, Mendoza Shopping, Alto Rosario, Patio Bullrich, Rivera Shopping, Soleil Premium Outlet y Terrazas de Mayo. Estos sitios ofrecen beneficios de hasta el 50% en marcas seleccionadas durante la jornada extendida. Así que todos a los shopping, loco. Así que bueno, vamos a gastar un poco de plata, loco. Si la guardas, no te la llevas, papá. Gastala, disfrutala, disfruta la vida, date un mimo, loco, Todo lo contrario a esto, porque acá no gastás nada. ¿Cuánto gastás? Usé un poquito de crédito, si te puedes hacer acreedor, casi nada. De 4 cajas navideñas, que contienen cada una pan dulces, budines, garrapiñadas, turrones, productos Bonafide, sidras y vinos. Todo eso al 1164007047, en línea habilitada. Y también te recuerdo que la gente de Musiquín te está regalando cuerdas que sirven para bajo, para guitarra eléctrica y guitarra criolla. Gracias a la gente de Musiquín, a Néstor Luthier, que también está presente acá en la retro y en rock and blues, y tampoco quiso quedar afuera de la Navidad, loco, Así que todos estos premios son al 1164007047, línea habilitada. La línea de los premios en la box. Pero Gustavo, si le estoy echando agua al plusbel, ¿de qué me hablas de shopping? Buenas tardes, Radio Voz, ¿cómo va? Soy Pablo Arredondo, soy de Quilmes, y mi último 3 DNI, 340. Esta fiesta le deseo tener el año que viene y Navidad mi ojo izquierdo ahora, y paz y amor para toda la gente, muchas felices fiestas, y ahora estoy con más ánimo que puedo ver un poco más con el otro ojo, felices fiestas para todos y felices fiestas para Radio Voz, buen programa. Todo sea por estar un rato con aire acondicionado. Vamos al shopping. Sos el mejor, Gustavo. La verdad que le pones la redonda al programa. Soy Aldana de Rani y las de vuelta. Así es, muy divertido. Te felicito. Gracias por alegrarnos la tarde. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y tú, dime lo que bailas. Veintiuno ya pasaron de las 5 de la tarde y no paro de bailar. Acá el operador está bailando, así que si llega a pasar algo, se cae algo. Hoy no vino Olivia, ¿eh? ¿Está Olivia ahí? No la veo, me saco los lentes. Ahí está Olivia. Presente no podía faltar, loco, en la víspera de Navidad. Mira cómo bailo, tingue. Falta la bola de cristal, loco, ¿eh? Y un poquito de afro. Bueno, y vamos con el pronóstico extendido para que vos te puedas organizar con tus quehaceres domésticos en función al clima, ¿eh? A ver qué nos depara San Pedro, loco, las pilas de San Pedro para estas fiestas y para esta semana. Bueno, hoy cero lluvias, obvio. Mañana miércoles va a estar soleado con una máxima de 32 y una mínima de 21. Y el jueves también soleado, máxima de 27 y mínima de 21. El viernes también soleado, sube la temperatura, máxima de 32 y mínima de 23. Así que venimos bien para las fiestas, ¿eh? El jueves poco la van a ver porque la mayoría va a estar durmiendo, rescaviado, la resaca. Así que bueno. Y el sábado, lluvia, loco, ¿eh? El sábado, una máxima de 31 y una mínima de 21. Pero pocas probabilidades de lluvia, pero van a estar presentes, como siempre, para que no la olvidemos a la lluvia, ¿eh? Y el domingo y el lunes, soleado, con una máxima promedio de 29 grados y una mínima promedio de 21. Así que ya saben, para que vayan organizándose sus quehaceres domésticos en función del clima. A ver, a tirar los pasos prohibidos de la música disco. Como todos los martes acá en la 102.9 FM Box. Disfrutando lo mejor de la música disco. Dance de los 90. Dance de los 80. Acá estamos recibiendo mensajes por WhatsApp, es terrible. Cristian, ¿quién más va a ser? Cristian, ¿quién más va a ser? ¿Trabaja Cristian o no? Bueno, a veces. YMCA. Qué bueno, Village People. Pensá que cuando yo era chico veía tipos tan rudos y después, con el correr de los años. ¿Estás adivinando dónde? Con el correr de los años me di cuenta que nada que ver. No eran muy rudos los chicos estos. Pero bueno, la música excelente. Y pone la fila a todos en todas las fiestas habidas y por haber. La música disco a full, loco, ¿eh? Yo, man. Y te recordamos que hoy es el gran sorteo. Para los que recién sintonizaron, esta es la 102.9 FM Box. Esto es Rock and Blues, perdón, esta es la Retro 789. Ya está, y no tomé nada, ¿eh? La Retro 789. Y estamos sorteando, escuchá bien, 4 cajas navideñas. Sí, escuchaste bien. Y no es un sueño, loco, es realidad. La Retro y Rock and Blues, la 102.9 FM Box, te regalan 4 cajas navideñas por el simple hecho de estar ahí, loco, ¿eh? De estar oyendo y disfrutando de nuestra buena música. Solamente dejando tus 3 últimos números del DNI al 864-007047. Después no digas que no te avisamos. Después no digas, no tenía plata. No, porque acá la Retro y Rock and Blues te regalan 4 cajas navideñas. Cada uno con pan dulce, budines, sidra, vino, turrones, garrapiñadas, productos Bonafide. Todo eso a nuestra línea habilitada. Nuestra línea de premios que es el 1164-007047. Y también tenemos los bien ponderados y famosos choris de luna, que la gente que lo probó dice que son riquísimos. Se atragantaron con los choris, loco, ¿eh? Aparte son un poco picantitos, muy poca grasa. No, tenés que probarlos, son espectaculares. Así que solamente tenés que comunicarte al 1164-007047. Y como sabemos que son picantitos, decidimos regalarte una box bag de 3 litros de vino tinto Malbec Cordero con piel de lobo. Riquísimo el vinardo, ¿eh? Vinos premium. Acá todo premium, loco. Siempre terraza, nunca sótano. Pum para arriba. La Retro 789 en la 102.9 FM Box. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com. Salimos al mundo. Señor Champán, monitor, señor Champán, monitor, la fiesta ya está por comenzar. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Bueno, la escuela número 23 se llama Gustavo Adrante Cerati. Le pusieron el nombre de Gustavo el año pasado. Es una escuela medianamente joven. Queda enfrente de la Plaza Islas Malvinas de Villa La Florida, en Quilmes. Y es una escuela que tiene como orientación música, así que los chicos usan la sala, tienen instrumentos y bueno, cuerdas y todo lo que sea instrumentos a nuestra escuela le viene bárbaro, porque nos ayuda y nos sirve para que los chicos puedan tocar. Ellos, los alumnos a la escuela tocan desde el primer año instrumentos en la sala con los profes. Y tratamos siempre de hacer muestras itinerantes, salimos siempre a la plaza a hacer shows, peña, vamos al teatro municipal casi todos los años a tocar, así que nos vendría bárbaro. Y bueno, ya las cuerdas y las púas tienen dueño, ¿eh? Ya escucharon el audio, gracias por comunicarte. Así que la gente de Musiquín y Néstor, recontentos por colaborar con ustedes, ¿eh? Así que bueno, la temperatura 36, la sensación térmica 33, loco, ¿eh? Cuando pasaron 29 de las 5 de la tarde. Esta es la Retro 789. Estamos en vísperas de la Navidad y por eso vamos a divertirnos un poquito más. Entonces cambiame la música. Vamos a menear las pelvis, loco. Vamos a bailar. ¿Por qué esperar el fin de loco para bailar, eh? Si podemos bailar un martes, un lunes, un miércoles, un jueves. Siempre pum para arriba, siempre terraza, nunca sótano. A brindar esta Navidad, a pasarla lindo, a comer como chanchos, loco, ¿eh? Total, después, ¿para qué se inventó la... ¿cómo se llama? El uva sal, todo eso. Por algo se invitó, o sea, se inventó. Hay que hacerle honor al tipo que se rompió la cabeza para inventar eso, ¿eh? seguro que va a haber un lechoncito por ahí dando vuelta, ¿eh? Turrones, chocolate, ensalada rusa, todo bien para el calor, ¿eh? Con 40 grados a la sombra comiendo eso, los flacos. Terrible, ¿eh? ¿Por qué somos así, por Dios? Y más de uno, ¿eh? Va a amanecer el 25 ahí, ¿eh? A este lado no cabe nunca más. Así que dale, comunicate al 116-400-7047. Te recuerdo que la retro se repite los sábados de 21 a 30 a 23, 30 horas. Por si te la perdiste, te gusta nuestra buena música y te gusta nuestra buena onda y querés seguir escuchando buena música un sábado haciendo previa, loco, antes de irte de gira. Bueno, ya sabes, 21 a 30 a 23, 30 horas en la 102.9 FM Box o por el www.fmradiobox.com. Y no paramos de bailar. Hoy no vino Papá Noel tampoco. ¿Qué le ha pasado? Seguro que se fue de gira. Se tomó todo. Se puso a lanzar delante de los renos ahí. Un saludo muy grande al señor Marcos Irrazábal. Wally tampoco apareció. Wally está trabajando, dice. Lo tienen preso, Wally. Se acabó. Y a bailar, dale. Ponete las pilas. Seguí disfrutando la vida, loco, que es una sola. Estamos de paso, loco, Date un gusto, comprate lo que quieras. Autorregalate algo, loco, Y el pinto se acabó. Siempre pum para arriba. Nunca sótano, loco, Siempre terraza. Esta es la retro y estamos en vivo hasta las 18 horas. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. patlatıyor. Ağzım nasıl kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvol. Mira como bailo tingi tingi tingi tingi ting. Seni gidip de kıran yılanı derinden çıkaran kaderin püsküllü belam yakalarsam. Seni gidip de kıran yılanı derinden çıkaran kaderin püsküllü belam yakalarsam. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar es una bomba, para gozar es una bomba. Todas las mujeres lo bailan bomba, todos los hombres lo bailan bomba. Todas las radios lo ponen bomba, la discoteca lo ponen bomba, toda la gente lo baila bomba. Pero acaba, acaba, y acaba, acaba, acaba, acábalo, y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo, acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo, y acaba, acaba, acaba. Hola, soy Claudio de Quilmes y bueno, quería participar por el sorteo de las cajas navideñas. Siempre escuchando la radio a pleno siempre. La verdad que no hace falta tantos programas de escuchar, sino música y que hablen un poco, pero música, música y música. Así que bueno, espero que tengan una buena fiesta, una cena de fin de año y un buen año para todos nosotros, para todos los argentinos, para todos los que viven en Argentina y viven en Argentina. Gracias a Argentina, a los extranjeros, a todos, somos todos humanos, seamos un poco más humanos este año que viene, por favor, ya, porque ya con las cosas que vemos. Y que Boca gane la séptima, eso, y no pido más nada. Si Boca gane la séptima, estoy hecho. Hola Radio Box, soy Alejandra de Quilmes y me gustaría participar por una cajita navideña. Muy buena la radio. Hola Geana. Somos Ale y Bertu. Ale Bertu. Muy buena la radio. Hola yo. Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular. A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar. Ya estamos casi en el final, loco, de la Retro 789, haciendo lo mejor que sabemos hacer, poniéndole buena onda a esta tarde, que se puso gris de repente y empezó a llover, loco. Este San Pedro ya debe estar escabeando, loco. 45 de las 5 de la tarde, la temperatura 31.2, la sensación térmica 33.1. Y no paro de bailar. Y te recuerdo ya, apurate, que al 1164007047 estamos sorteando dos cajas navideñas que se van hoy. Dos cajitas navideñas que cada una contiene, escucha bien, un pan dulce, un budín, garrapiñadas, turrones. ¿Qué más? Sidra, vinos, todo eso en cada caja navideña que te la podés llevar vos si te comunicás al 1164007047, línea habilitada, y siempre dejando tus tres últimos números del DNI, nada más. Y si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Y seguimos bailando. Dale, apurate, comunicate al 1164007047, línea habilitada. Y cambiame la música. Y Eva, y esa, en el final. Todos a bailar. Esa, las primas, loco, sonando en la retro 789. Para que empieces y no pares de bailar. Agarrá ahí a tu señora, a la patrona, a tu amiga, a tu amigo, a tu compañero de trabajo ahí. Si estás atendiendo en el mostrador, agarrá a la cliente, ponete a bailar ahí, loco, ponete la pila. Tenemos que estar todos felices, loco, la Navidad ha llegado. Acuérdense de los shopping, ¿eh? La noche de los shopping hoy hasta las 4 de la mañana. También la noche de Solano hoy, ah, mirá vos. Ah, bien, vamos a buscar algo así leemos sobre Solano, ¿eh? Así que bueno, apúrense, comuníquense a 1164007047 que ya se viene el gran sorteo al final del programa. Esta es la Retro 789 y estamos en vivo hasta las 18 horas. ¡Y me emociono! Trambólico. Escuchame, Gustavito, si la querés ver a una de las primas, creo que se llama Mónica, que es la de Rulos. Bueno, andá al registro número 5 del automotor, que está en 12 de octubre, y ahí la vas a ver. Obviamente, han pasado los años, pero se mantiene muy bien la señora. Oye, me cachí. Estás escuchando La Retro 789. Está alborota, quiere el sorteo ya, ya, ya. Dale, Gusti. Son todos borrachos. Estás escuchando La Retro 789. Y ya en el final, ya estamos con el gran sorteo, así que a prepararse, che. Y vamos a hacer referencia sobre la Noche de Solano que nos contaba acá el señor Damián Espadea. La Noche de Solano es un evento anual en San Francisco Solano Quilmes que se realiza cerca de Navidad, transformando a la avenida 844 en peatonal con promociones comerciales, shows, gastronomía y Papá Noel, para incentivar las compras navideñas y la vida comunitaria, siendo más un evento festivo y económico que religioso, aunque enmarcado en las celebraciones decembrinas. La avenida 844 se cierra al tránsito para crear un espacio de paseo. Así que todos a Solano, loco. Hoy es la noche de Solano. A gastar plata. Actividades, escenario con música en vivo, ofertas especiales, puestos de comida y la presencia de Santa Claus. Se realiza durante los días previos a Nochebuena, generalmente entre el 19 y 23 de diciembre. Es una iniciativa conjunta del municipio de Quilmes y las cámaras de comerciantes para potenciar las ventas navideñas. Vamos los shopping y Solano, loco. A gastar plata. ¿Cómo está lloviendo, loco? Impresionante en otros lugares, a ver, no sé en dónde. Avanza la tormenta, dice. Me parece que hoy, pasados por agua. Yo justo que mandé a lavar el auto, ¿eh? Un saludo grande a Fernando Silva. Bueno, vamos a proceder al gran sorteo acá con los papelitos. El señor Damián Espadea. Va, a ver. Va a agarrar un papelito acá en mi mano. A ver, Damián. No hay bolsita, no hay nada. Hoy me olvidé la mochila, así que no traje nada. A ver. No paro de bailar. El trencito. Bueno, a ver. Vamos a ver con el gran sorteo. A ver. Dale, ahí. Ahí, dale. La, la, la, la, la, la, la, la. Hoy no vino Papá Noel para hacer el trencito, loco, ¿eh? Dale, vamos, el sorteo, vamos. A ver, ahí, a ver, ahí, ahí. Ahí, ahí, a ver. ¡Oh! Aldana de Ranela. Espectacular, Aldana. Acá tenés tu número. ¿Lo ves? Acá se ve. Aldana Ranela. ¿Sí? Bueno, así que Aldana, comunicate al 11-6400-7047, línea habilitada. Así te puedes hacer acreedora de los premios espectaculares que te ganaste, esta caja navideña que contiene, escucha bien, pan dulce, sidra, ¿qué más tiene? Garra piñada, turrones, sidra, mantecol, vino, todo eso. Cada cajita que hoy Aldana se va a llevar. A ver cuál es el segundo, la segunda ganadora de esta, de las cajas navideñas. Alejandra 429. Ahí están los números en el streaming Radio Voz 1029. La segunda caja. Aldana por un lado, DNI 977. Alejandra de Quilmes por otro, DNI 429. Así que ya tienen dueño las cajas navideñas. Y el próximo martes vamos a sortear las otras dos cajas navideñas y los bien poderados y famosos choris del señor Luna. Y el vinardo, la Boss Bag, loco, de 3 litros de vino tinto Malbec. Cordero con piel de lobo. Así que podés seguir llamando, si querés llamar en la semana, loco, ponete las pilas. Así cuantas más veces llamás, más posibilidades de ganar vas a tener. Y no paro de bailar. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Hola, Gus! ¡Gané! ¡Soy Aldana! ¡Estoy re contenta! ¡Re feliz! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Grande, Aldana! Bueno, saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús ya en el final, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, al señor Adrián Arce, loco, y al señor Rubén Mancilla, a Chevrolet, a Drogué, a EPA 705, a la gente de Pica Car Wash, a la gente de Music King, al señor Néstor Lutier, loco, al señor Daniel Traversa, a Lidia Carrera, locutora nacional de Canal 26, todas las tardes, la deben conocer, loco, Así que bueno, al señor Juan Ramón Toledo y a toda la gente que nos acompañan ya hace bastantes acá en la 102.9 FM Box. Costó entrar con la música y con la buena onda, pero entramos, loco, La gente ya nos aprobó, así que están presentes siempre ahí, bailando. Esperan los martes que llegue la buena música, la buena onda, que llegue la Retro 102.9 FM Box acá a la zona sur. ¿Cuál es? Aldana. Aldana, Alejandra y la próxima Aida. Toda, mirá vos, bien ahí, Grande ahí, grande Aida. Si Aida había ganado un par de premios, ¿no? También, Aida también, bien enfrente, llama cada rato. Ahora hace mucho que no llama. Ahora tiene novio, bueno, por eso. Bueno, saludo muy grande al señor Juan Luna, loco, que aporta los choris, Al señor Juan Luna, que está siempre presente también. Aldana. La poesía de los choris de Luna están por ahí. A ver. Bueno, Gus, ahora en estos días voy, seguramente, no sé si el domingo, por ahí, me aparezco ahí con mi vieja. Bueno, bien ahí, ¿eh? Bien, bien ahí. Bueno, la caja entonces va a ser para Año Nuevo. Así que bueno, acá ponemos como siempre la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en operación técnica y puesta en el aire, señor Damián Espadea. Y no paro de bailar. Nada que ver. Y al 1164007047, línea habilitada, ustedes, nosotros, toda la buena onda. Y como ya saben, los premios espectaculares. Rock and Blues no sale al aire, ¿no? El jueves no sale al aire Rock and Blues. Nos veremos el próximo martes. También saludamos, una, ¿eh? Una ronda de luces y un abrazo sincero. Y el eco de la canción lleva el buen humor. Porque cuando los choris de luna aparecen, la Navidad se vuelve un festín de sabor. Esa, bien ahí, ¿eh? Se le quedan los lagrimones a Juan Luna. Bueno, me estoy despidiendo. Que pasen una linda Navidad. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad del señor acá, Daniel, Damián Espadea. Un saludo muy grande a, bueno, a todos nuestros oyentes. Feliz Navidad, felicidades para todos. A las más altas autoridades acá de la FM Box. A Claudia Laporta, loco, ¿eh? A Maricel también, a toda la gente que me quiere. A la familia Ladino, a Valeria de la Giovanna, a todos mis compañeros de trabajo, que ahora son malos que están escuchando el programa, ¿eh? A toda mi familia, a Juan Carlos Araya, que es mi viejo, a mi sobrina Melanie, a Jeremías, a Luana, y bueno, como ya dije, a toda la gente que me quiere, la que no me quiere también, loco. Feliz Navidad para todos, ya siempre, ya saben, siempre. Pum para arriba, nunca terraza. Perdón, nunca sótano, siempre terraza. Estoy muy emocionado. Así que nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, donde vamos a realizar el sorteo de los choris de luna y de la del Bucks Bock de 3 litros de vino tinto Malbec Cordero con piel de lobo. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Buen fin de semana! ¡Y chao! La Retro 789 por La Vox. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789. Todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro.